Bueno, resumo, man, porque si no me vuelvo loco con todos los procedimientos que hay. Escúchame, el tema es este. Ya está presente aquí Gustavo Varela, de cuerpo presente, como se dice. Sí, de cuerpo presente, con una cantidad de anteojos, viste, que es... Porque tengo anteojos para ver de lejos y unos para ver de cerca. ¿Y sabés cuál es cuál o te confundís? Sí, no, sé perfectamente, porque si me pongo los de ver de cerca para mirar lejos, veo todo borrado. ¿Los de San Lorenzo son para ver de cerca o de lejos? De lejos. Bien. Estos son de lejos, pero ahora me dijeron que hay un sistema que en un mismo vidrio podés tener todo. Ah, ¿y de vos lejos elegís? Y de cerca. Sí, entonces medio como que si mirás recto vas de lejos y mirás para abajo vas de cerca. Bifocales parece que les dicen. Sí, bifocales, pero no, pero hay una categoría, porque los bifocales eran unos que le ponían una cosita acá abajo para que vos vieras, ¿viste? Como sí, doble función. Doble función, pero estos parece ser que son como inteligentes, un vidrio inteligente, cosa que me pone un poco tenso. Nos metemos en un tema que puede tener que ver con la fenomenología de la vida cotidiana de hoy, que es que no confiamos demasiado cuando las cosas vienen tipo 2 en 1, 3 en 1. Sí, total, qué bien eso, está muy bien eso que decís. Digo, sí, es verdad, porque... Nos parece que nos dan 3 por 1 es como nos están cagando en algo. Sí. Hay algo que están dando mal, ¿viste? Como cuando vas a Cote y te dicen la segunda botella con el 70% de descuento, y vas decís, wow, qué bueno, esto es para mí, es para mí, pero después te das cuenta que te están ganando ellos. Sí, en algún momento está la cuota. Hay una cosa de la lógica comercial que es muy definitiva. Bueno, hay un lugar que yo disfruto mucho, voy a hacer un chivo así gratuito, que es Pharmacity, ¿viste? ¿Vas a Pharmacity? Por supuesto, porque hay mucho 2 por 1. ¿Pero por qué? Pero yo te digo cuando... ¿Carabe para el catarro, 2 por 1? Claro, por ejemplo. No te puedo creer. Lo que tienes es que terminás comprando 2 de algo que por ahí no necesitabas. Con 1 estabas bien, bueno, pero y terminás comprando otro. Porque yo insisto que la lógica del consumista, la del que consume, que somos todos, pero algunos con más énfasis que otros, no es la obtención del producto. La obtención del producto es la condición para el fracaso. Mm. Es al revés. O sea, la gente cuando va al shopping va contenta cuando llega y triste cuando se va. Fíjate, mirá las caras. Está bien, te agota. Yo creo que lo que más te agota del shopping es el sonido. ¿Viste? Sí. El sonido del shopping es peor que el de Little Park. Y el de Little Park había lugares que tenían unos sonidos que eran insoportables. Mm. Pero el sonido del shopping es un sonido... no sé, gomoso. Es un sonido gomoso. Y entonces la gente, puede ser que sea el sonido, pero me parece que la obtención del objeto deseado es, bueno, no lo digo yo, eso lo decía Schopenhauer, pero que se confirma en los shopping. Es como la consumación del fracaso cuando lo adquirís. Tengo la mini pimer y me siento peor. Bueno, por eso yo digo que mucha gente compra cosas que nunca abre. O sea, vos te comprás, suponete, bueno, va, uy, qué bueno ese colador. Yo pongo el ejemplo del colador porque viste que a uno le parece que siempre falta un colador. Siempre puede haber otro de otro tamaño. Sí, de otro tamaño, uy, pero yo me quería, viste, los repollitos de Bruselas, no sé qué. Y nunca abriste el colador porque era un colador plegable. Y nunca compraste los repollitos de Bruselas. No, nunca compraste los repollitos. Y un día decís, che, ¿qué es esto? Ah, el colador que comprábamos. Sí, no, pero no lo usamos al final. Y te das cuenta que no lo usás. Eso es muy, en ese sentido es bastante desagradable ir a comprar, pero a mí me parece que es parte del asunto, y el mundo del consumidor se ha transformado en un tipo de subjetividad muy, muy potente. En términos políticos ni que hablar. Mm. Me parece que es una de las subjetividades más poderosas en términos políticos, de consumir al político, a la política o a eso que va a aparecer como parte de una administración política como un objeto de consumo, como un caramelo, qué sé yo, como vinculado a ahí, me gusta, me parece honesto, todo ese tipo de frases que son ridículas cuando se trata de la política. Está buenísimo que, el encabezado típico de Macri, sí, ¿no? Sí, está buenísimo que, bueno, pero viste que Macri es un tipo de fácil absorción. La gente, yo creo que es un caramelo fácil, en serio te digo, me parece que es así como... alguien que en su discurso, con esa liviandad, con esa prepotencia sórdida, ¿viste? Que es un tipo de prepotencia, tenemos que ser felices. Bueno, no, yo no quiero ser feliz con vos. Es un flimpaf de los Rosas, de los primeros que salieron. Después ya los gustos más combinados y eso no tanto. Está muy bien eso, sí, los gustos combinados, los de banana, ¿viste? Bueno, hablando del 2x1, algo me estás choreando, ¿no? O sea, yo con el 2x1 igual estoy un poco de acuerdo, porque en definitiva... como dice la publicidad de mi negocio preferido, llevas dos y pagas uno. Estoy haciendo publicidad con los jingles de la farmacia. Ah, es el Farmacity, sí, es bueno el jingle, buenísimo. A mí lo que me molesta es cuando me dicen que dos productos están incluidos en uno. Por ejemplo, te compras un dentífrico que dicen que además de combatir no sé qué, tiene no sé qué otra cosa. Sí, no te creo. Efectos para los mosquitos. Sí, eso, no, la cosa combinada, viste, mucho no me cierra. El mix, que está tan de moda ahora, en general, como cereal con yogur, con fruta, dame una cosa a la vez. Bueno, sí, está bien, es un requisito. Lo que pasa es que las sociedades de masas, al ser muchos, hay que mezclar todo también. Es parte del asunto. Entonces, y hay una desesperación también por la venta y eso. Ahora, yo quería volver al tema de Farmacity. Yo cada vez que voy a Farmacity, está lleno de gente. Está todo el mundo enfermo. Pero es rápido. ¿A dónde es rápido? Las colas rápidas. No, las colas son insoportables. No, hay tres cajeros a veces. Yo te digo, en el camino te compras una oferta que no ibas a comprar. Primero, yo voy al de Corrientes y Escalabrini Ortiz. Sí. Corrientes y Escalabrini Ortiz, todo, panadería, Farmacity, todo es de mora. Sí. Hay un McDonald's, todo es de Pampernicki, iba a decir. todo es de mora. Entonces, ahí hay que hacer cola. Vas a la ferretería y cuatro adelante. Vas a decir, bueno, pero bueno, eso sí. Y después, hay una venta de objetos en el Farmacity que no corresponde al concepto de farma. No, claro. ¿Viste? Eso, Foucault lo llamaba, ¿cómo lo llamaba? Viene de nosocomio, ¿no? La administración de la nosopolítica, Ajá. Que es la administración de la salud por parte de la política. La intervención es como la biopolítica. Ajá. Después, pero originalmente utiliza el concepto de nosopolítica, de nosocomio, de ahí viene, de cuidado. Ajá. Sí. Bueno, justamente acá la categoría que nos tiene la producción es de pseudo supermercado, porque es verdad, no tiene el énfasis en los productos de primera necesidad. Bueno, eso es algo que yo detesto, que las cosas. Porque todo se parece a todo. Vos viste que. Vos vas a. En un pseudo supermercado es como una pseudo farmacia. Sí. En un supermercado. ¿A qué te dedicas? ¿Vendés tornillos? Claro, ¿vendés tornillos? Los chinos, viste, vos vas a comprar en Ezeiza, comprás cosas, medicamentos en el supermercado. No, pero bueno, ahí yo con los chinos tengo una defensa, que es lo que ellos tienen alrededor de la caja, que no está a la vista, pero si le pedís por ahí tienen. Por ejemplo, el otro día fui y le dije, ¿tenés colador de café? Sí. ¿Viste cómo eso que es como una media? Es muy difícil explicar el tema colador de café. ¿Sí? No, depende con qué chino. Sí. Y no estaba a la vista, ¿viste? No es que te lo tienen en la góndola, pero sacan de unas cajas que tienen abajo, sí, como otras cosas que puede haber. Bueno, pero eso es una característica de ciertos. Por ejemplo, el ferretero es lo mismo. Vos le decís, necesito un tornillito que abra este, y mete la mano abajo y saca ese tornillo. Uh-huh. Vos decís, ¿qué tiene ahí abajo? Yo creo que lo hemos dicho, el ferretero es al hombre lo que la mercería a la mujer. Polémico. Ya decir hombre y mujer ya es polémico. Sí. No se puede decir más hombre y mujer. Y con una remera de papo no tocó. No, ahora está de aviadores. Pero, ¿de aviadores? Sí, porque esta es de Aeropostal, me la regaló un amigo mío que es aviador. Y entonces, la mercería lo mismo. Yo una vuelta me acuerdo que fui a comprar plumas. Me dijeron, anda a comprar plumas. ¿Cómo comprar plumas? Plumas de colores, ¿dónde se venden? En la mercería. Es algo que para mí es inaudito. ¿Plumas de colores? Bueno, tampoco hay un. No hay un local que se llame venta de plumas, no, exclusivamente, no hay. Hay sí alquileres de televisor. Ajá. Eso yo me fijé. Porque escuché una cosa vinculada al alquilar un televisor. Dije, hay empresas de alquiler de televisión. Puse alquiler de televisión y hay un par de empresas. Rarísimo. No, bueno, pero viste, qué sé yo, tenés un evento. Un evento, son para los eventos. Pantalla gigante. Tal cual, pantalla gigante o pequeños televisores para que haya información de no sé qué para una conferencia con 2.000 personas. Sí, un 14 pulgadas, ¿no? Un 14 pulgadas, sí. Para que te entretengas en una cola. Chato, ¿no? De estos así digitales. Ahora es todo chato, eso también es un tema de la fenomenología de la vida cotidiana. Es muy difícil conseguir algo con volumen en esta época. Sí, todo bueno, porque está todo hay que colgarlo de la pared. Sí. Todo se cuelga de la pared. O tiene que entrar en un bolsillo, que es la otra. Sí. Yo te digo, ¿vos sabías que el tubo de la televisión permanece con electricidad aunque la televisión esté desenchufada? No entendí. ¿Te acordás de las televisiones de antes que tenía como un acoplado atrás? Sí, una de esas. Bueno, vos tenés la pantalla, bueno, qué bien. Yo también tengo una de esas. Y vos tenés todo un acoplado atrás, que es donde está lo que se conoce como tubo. Uh-huh. El tubo de la tele. Así se llamaba cuando yo era chico. Sí. Se le quemó el tubo y era dramático. Era como, viste... Y no ves nada. Hay que amputar. Esa onda, claro. Sí. Pero había otras cosas, las válvulas, eso. Antes había televisor con válvula. Uh-huh. Y venía el tipo que arreglaba la televisión, Broda se llamaba, venía con una cajita, como un doctor, abría y tenía, me encantaban a mí, toda la variedad de válvulas. Qué lindo, y probaba cuál era. No, y el tipo tenía ahí, no, él ya sabía, él hacía track y ponía la otra. Y ponerle, ¿cuánto es? 2300, te decía. Y lo único que había hecho es desarmar el televisor, poner la válvula e irse. Ajá, pero ¿cómo es la electricidad autónoma? Bueno, tienen un tubo. El tubo es, digamos, los rayos catódicos que explotan adentro del tubo y hacen que vos puedas ver la pantalla. Más o menos. No sé si está bien la palabra explosión, pero dejémosla. ¿Qué pasa? Ok, vos, se rompió la tele. Bueno, desenchufá que la arreglamos. Desenchufás, empezás a desarmar. Y podés, yo no me acuerdo el tubo cuántos voltios tenía, pero como si te dijera un montón, no sé, 3.000 voltios, es un montón. Imagínate que la electricidad tiene 2.200 voltios, la que entra en este estudio. Mm. 220. O sea, 3.000 es una banda. Bueno, ¿y qué pasa? Más de un caso ocurrió que el tipo se puso, tocó ahí y se electrocutó. ¿Desenchufado el televisor? Desenchufado el televisor, porque hay una acumulación de electricidad ahí adentro. Ajá. Que en parte funciona de ese modo. Corea del Norte debe estar haciendo algo con esa posibilidad que tienen los tubos. Bueno, ahora viste que están rodeados los de Corea del Norte. Sí. Sí, le pusieron un montón de submarinos. Y mostraba los submarinos, claro, y mostraba los submarinos arriba, porque no podés mostrar los submarinos abajo. Nah, a esta altura tenés que tener una cámara para poder filmar un submarino. Sí, pero no para un noticiario. Bueno. Pará, que quería decirte una cosa más respecto de las televisores. El televisor es al... Estaba escribiendo justamente sobre ese tema. Cuando aparece la televisión, la televisión se hizo dueña de la vida del hogar. Uh-huh. Quiere decir, antes el cine era para... vos ves el cine de la década del 40, ves el cine de la década del 30, es un cine sencillo, hogareño. Tenías que ir al cine, no había todavía los procedimientos que hay ahora. Cuando llegó la televisión se reemplazó eso. Y el cine empezó a complejizarse. Es decir, el cine se transformó en una obra de arte. No en un relato de la vida cotidiana de los otros. Porque a eso ibas al cine. Imagínate, vos vivías en Pompeya. No tenías un cobre. Ibas al cine y veías Nueva York. Sí. Y veías cómo vivía Mirta Legrand en su casa de millonaria. Bueno... Era fantástico. No conocías nada, no salías del barrio. Yo conocí mucha gente en la zona de Pompeya, porque yo me crié por ahí, donde no salían del barrio. Ir al centro era un quilombo. Había que vestirse, había que... Bueno, ya que nombrábamos a Papo, la gran historia de Papo era que el primer profesor de guitarra al que va en la primera clase le dice, anda a comprar los libros Ricordi al centro, y Papo dijo, no vuelvo más. Claro. No sabías. Claro, porque ir al centro era un laburo. Había que vestirse, había que peinarse... Toda una serie de cosas que en el barrio no se hacía. Entonces, me perdí cuál era el tema que estábamos. La televisión ocupó el centro de la familia. La televisión, entonces ocupó el centro de la familia. Por eso la televisión es tan tonta, porque es como un sagrario. Es como, viste, el sagrario es lo que está en el altar de la misa, es donde están las hostias. Uh-huh. Te dan eso todo el tiempo. Es como si te estuviesen dando una cosa para la composición. De una familia que no se habla entre sí. Porque sí. Esa es la gran cosa de la tele. No, resuelve todo. Estamos todos... Claro, porque hay uno que habla por nosotros. Claro. Eso para mí era fantástico. Y sigue siéndolo, ¿eh? Yo lo que no soporto es lo que no permite la simultaneidad. Que la radio en eso sí es muy linda. Pongo la radio y me voy para allá, vengo sí. para acá, entro y salgo, ¿viste? Sí. La tele, si la dejas prendida, le das vuelta alrededor, no estás escuchando ni viendo nada en un punto, pero como que te obliga a estar atado ahí. Bueno, la industria mediática ha transformado, por ejemplo, a la música en una cuestión de apoyo, ¿viste? Estás ahí cocinando, estás ahora, viste, la gente escucha un tema y está haciendo otra cosa, no se siente a escuchar música como cuando te sentabas a escuchar un cuarteto de cuerdas. Bueno, viste lo que son los dispositivos tipo Spotify, incluso YouTube también, música para estudiar, 4 horas. Sí, yo uso ese. No me digas. Obvio. Parela, vos no tenías. No, Spotify no tengo. Spotify no tengo. Pongo. No, Parela, vos sos de la época de armarte tu propio compilado para cada situación, no de regalarle un cassette a la novia. Sí, eso lo hacía, pero no sabría cómo hacerlo de manera digital. Entonces pongo uno que me pone todo Beethoven. Y que está bien, además. Que está bien. Pongo Beethoven, cuartetos de cuerda y me pasan 50 cuartetos de cuerda. Bueno, Spotify es peor, que te empieza a relacionar por datos así de palabras claves de cada canción lo que tenés que ir escuchando y siempre tiene razón. A mí me gusta el tango que escuchamos recién. Pongo Alto Bondi en Spotify. Sí. Y me tira 14 bandas que están todas buenas y me gusta eso. Ah, ¿sí? Sí. ¿Te da una bronca cuando la pegan? Obvio, sí. Más que te dicen cómo tenés que vivir. Yo siento que muere un poco el chabón de Galecor, de Canin y Corrientes, ¿viste? Bueno, cada vez que pasa eso, siento que el muchacho de ahí, que está en buena onda. Nosotros nunca tratamos el tema de galerías acá. A mí me encantaría que hablemos de eso, pero ¿te parece si escuchamos una canción y hablamos una coda sobre eso? Sobre galerías, sí. Después vemos si desarrollamos un poco más. Bueno, Varela, en esta coda nos quedan varios temas. No, déjame decir que es la primera vez desde que vengo a esta casa que nos traen un mate y un termo. Celina Sereno, muchas gracias. Lo cual gracias, no quiere decir que no haya tomado mate en esta casa, pero me lo he tenido que hacer yo. Pero acá, viste, hay una... Sí, celebremos esta casa de Celina. Gracias, Celina. Hay varias cosas para dar vueltas. Por un lado, nos había quedado pendiente recién... No, el tema de las galerías, que, sí. No, es que se habla poco de eso. Pará, hay que votar, porque tenemos galerías. Sí. Tenemos, vos habías dicho Canin y Corrientes. Sí. Y ahí yo tengo un tema, porque el otro día te vi caminando por esa zona y vos no me viste a mí y yo no te llamé. Entonces, bueno, me pareció raro y quiero hablar un poco de sí, eso. Sí, ¿por qué? Pará, sí, entra votación. Ok. Y lo otro es porque está volviendo la onda 60, pero en manos de los neoliberales. Pero eso me parece que tiene que ser como... ¿El neo-hipismo ese que tienen sí, estos? Pero sí, me parece que eso lo podemos desarrollar un poco mejor de entrada el jueves que viene. Sí, tranca. No sé si hay mucho para decir, pero el jueves que viene podemos empezar con eso. Pero anótalo, porque después nos olvidamos. Sí, bueno, tenemos galerías y tenemos que el otro día te vi. Lo que el otro día te vi lo voy a decir muy cortito. Está la Galecor ahí enfrente, así que si querés hablemos de eso. No, te vi caminando por ahí por Acevedo, por esa zona. Yo sí, pasaba con la bici y te vi de espalda. Dije, le voy a entrar Varela, no vamos a saber bien de qué hablar en este momento. Sí. No tenía sentido y quiero decirte que te pareces bastante al que yo conozco cuando no te estoy viendo. ¿Sí? Sí. Ah, eso está bien. Está bien, eras Varela. Uno no sabe cómo es bien. Sí. Para mí es muy importante de qué se va a hablar. Por ejemplo, yo voy a una comida. Ahora, el sábado tengo una comida. La casa ¿llevas temas? No. Le digo a mi mujer, que son amigos de mi mujer, ¿de qué hay que hablar en este caso? Pues yo me quiero preparar, ¿entendés? Mi mujer me dice, sos un tarado. Se esperan cosas de vos. Bueno, no importa, no, pero yo lo que digo es... Porque en un momento por ahí se arma un bache. ¿Cómo se aguanta un bache? Porque los que somos locuaces, que estamos delante de los micrófonos, los baches no los queremos. No. Agarrás un ritmo, ¿viste? Por ejemplo, hacemos... ¡No! Eso es un bache. Claro. Imagínate en una cena con gente, qué sé yo. Yo una vuelta fui a comer, estaba el embajador de Nigeria. El embajador... No te voy a preguntar cómo llegás a esos lugares. No, no te voy a decir tampoco, pero de Nigeria a la Argentina, un nigeriano era, que hablaba inglés. Entonces, por una razón que no viene al caso, lo llevamos a Ramiro, el hijo de Marcela, que habla perfectamente inglés, que nos hiciera, viste, de traductor del chino este. Y yo digo, ¿qué hay que hablar con el embajador de Nigeria? Viste que hay gente que es buena anfitriona, entonces... Uh-huh. Viene alguien, qué sé yo, que es bailarina del Colón y sabe qué tiene que decir, cómo tiene que encarar la conversación y todo. Yo eso no soy bueno. Yo soy un desastre porque tanto me preocupa el tema que hay que hablar que al final no hablo de nada porque digo, esto no es un tema para esta gente. Bueno, de hecho, este tema de la locuacidad, de los baches y demás no estaba en la votación para esta coda de fenomenología de la vida cotidiana de hoy. Estaba en las galerías. Pero vos lo tiraste como un tema de qué vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar? Entonces, y es cierto, porque hay situaciones donde solo merece un saludo. Suponete, con el vecino, con el portero del lado de mi casa, yo lo saludo, buenas, y sigo de largo. No me detengo a hablar. Ahora, si te veo a vos, me detengo a hablar. Sí. Por más que te haya visto ahora, te veo dentro de un rato, qué sé yo, de casualidad, en Paternal, y Diego, y algo tenemos que decirnos. Para mí hay un reflejo que es que en esas conversaciones medio ocasionales y sobre todo con gente desconocida, hay que tratar de identificar rápido, en el primer momento de la charla, dónde está el común entre nosotros. Porque sí, si yo voy con mi agenda y vos vas con tu agenda, es imposible la conversación. Sí, sí. Entonces, no sé, viste, voy, acompaño a mi esposa que me dice vamos a cenar con una amiga y su novio a quien yo no conozco. En el primer minuto tenés que tratar de estar identificando por dónde vamos a tener algo en común. ¿Le gusta el fútbol? Vamos por ahí. Conocer a los novios de las amigas de la mujer, digo que es una tarea, si querés, es un tema para hablar personalmente. Otra que era Cancún. Sí, otra que era Cancún, porque viste, qué aparato. Yo conocí unos aparatos que, viste, que son fantásticos. A mí me gusta mucho la gente que tiene una obsesión por cosas que a nadie le interesa. Estampitas. Sí, eso a mí, vos no sabés. Conocí uno, me acordé ahora, porque colecciona discos de vinilo de un determinado periodo. No me acuerdo cuál era el periodo, pero no importa el género siquiera. Como si te dijese, qué sé yo, 1973, 1980. Siete años. Y el tipo compra todos los discos de vinilo de ese periodo. Bueno, ahí tenés un tema para hablar. Obvio, te imaginás, con eso yo me puedo quedar a vivir. ¿Nos quedamos con galerías para el jueves que viene? Sí, galerías camina de primera y hay que empezar a pensar en la galecor, ¿qué vamos a hacer ahí adentro? ¿Rechazaste mucho el tema del neo-hipismo? No sé por qué te molesta tanto. No, lo podemos hablar, pero me parece que estoy convencido de que a estos tipos no hay que ponerle nada que les parezca a ellos, ¿entendés? Bueno, no importa, pero me parece que no. Porque me parece que son muertos políticos, de verdad lo creo. Me parece que esto que está pasando va a explotar en un momento y va a haber que acomodar lo que se lleva a quedar puesto en el peor lugar, una especie de la Rúa, ¿viste? Que quedan en el peor lugar. Que yo digo el hijo de la Rúa, digo, pobre pibe, mirá el padre que le tocó y lo que dice la gente de ese tipo, ¿viste? Debe ser un tema. Y no pienso con estos pobres pibes, pero me parece que algo de eso hay, ¿viste? Que esto no. Bueno, no sé. No camina, ¿viste? Está no, después lo seguimos, pero para mí los tipos pueden quedar como cadáveres políticos, pero hay una lógica que me parece que va a quedar un poco más impregnada. Bueno, puede ser, pero me parece que hay un 30% de fachos. Y eso hay que saberlo, que no todos tenemos onda. Chagús, hasta el jueves.